La mar en coche. Hola, hola, hola, hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Llama y Gana, el programa que más reparte en plata. Sí, acá está la posta, para que ganes una buena platita, unos buenos mangos. Dale, llama, que es re fácil ganártelos. Más fácil que ganarle un mensú a Scioli y también ganarle una lección, por supuesto. Me tenés que decir, ¿qué famoso está detrás de esta frase? Reza balazo. Ay, ¿a quién? ¿Quién pide un balazo? Ay, chicos, cada vez entiendo menos estas consignas. Pero seguro vos lo sabés. No importa que yo no lo sepa. ¿Lo tenés? ¿Y qué esperás para llamar? ¿Tengo cuánto? ¡1,000 pesos, chicos, en efectivo! ¡Acá está! ¡Miren qué lindos! No te distraigas, ¿qué vas a ver? ¿Cocineros argentinos? ¡Ay, por favor! Un huevo de Pascua sin sorpresa y sin tetas. ¡Qué embole! ¡Vamos, chicos! Que hace 75 horas que no me cambio la tanga y ya huele a empanada de atún de vigilia. ¡Vamos! ¡Vamos, que la casa está en orden! Segurísimo que tenés al famoso detrás de esta frase. Reza, balazo. Es ahora, vamos, señores. A ver, ¿quién se lleva la platita garantizado? ¡Vamos! ¡Epa! ¡Te aumento! ¡Ay, qué generoso! ¿Cuánto tenemos? ¡1,500 pesos! ¡Uy, buenísimo! Ahora podés pagar el taxi con aumento, dale. Todo eso si antes llamás y ganás. Dale, Barak, llámame y haceme las relaciones carnales que quiero viajar en la bestia. Vamos, la pregunta es, ¿querés ganarte la plata o no? ¡Loco! No llama nadie. ¿Qué les pasa? ¿Pintó el comunismo ahora? ¿Ya no les gusta el dinero fácil ganado sin esfuerzo para que se lo fumen en algo que les llene esa alma vacía que no encuentra otro consuelo que cambiar cada tanto el celular? Chicos, por favor, me enojo. Vamos, si no sabes qué, esto explota como subte de Bruselas, vamos. Así te lo digo. Te doy una pista y con esta la tenés que sacar. Es hombre. Es empresario. Constructor. Es lavadero. Chicos, ¿tiene un laverrap? No sé. Bueno, ¿es qué? Ah, testaferro. Ah, que manejo una Ferrari testaferro y me encantan esas. Me re gustan. Bueno, tiene una rosadita como yo. Y cuenta muchos billetes, más de los que tenemos acá. Pero vos te podés llevar 1,500 y llamás ya. Dale que estoy ansiosa. Quiero que suene el teléfono ya. 5 segundos. 3 segundos. 10 segundos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Al fin! Tenemos un llamado. ¿Quién está del otro lado? Hola, soy Arturo de Villaluro. Hola, Arturo. ¿A qué te dedicas? Soy Arturo, no tengo laburo, qué duro. Bueno, es una pena, pero apúrate que el doctor que compró el espacio de la trasnoche me está apuntando con el láser blanqueador de dientes. Dale, decime, vamos, ¿tenés la respuesta? ¿Cómo se llama? ¿Báez? ¿Fito Báez? ¿Respuesta final? Lázaro Báez. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Reza balazo! ¡Es Lázaro Báez! ¿Estás contento? Estoy angustiado. ¿Me das un abracito? No, ¿qué vas a hacer con la plata? Pagarle a un psicólogo, que tengo una deuda. Pero, ¿y el abracito? Ay, no, discúlpame, Arturo, pero nos tenemos que ir, una pena. Se nos terminó el programa y mi turno en esta red de trata. Pero vos acordate que podés descargarte los mejores contenidos. Mandá la palabra AFIP al asterisco 2020 y bajate el portfolio hot de Cristóbal López triturando papeles en la trituradora de papel. Chau, yo me voy a inyectar Bardal en la línea de expresión del orto, pero vos quédate gastándote tu efímero sueldo en esta pelotudez. ¡Hasta la próxima!